Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 23 al 26. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Habló Jesús diciendo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis abandonado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad! Hay que hacer esto sin abandonar lo otro. Guías ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro quedan llenos de rapiña y de inmundicia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro de la copa, para que llegue a estar limpio también lo de fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que ser del mundo, ocuparse de las cosas del mundo sin ser hipócritas, sin tener el corazón duro, sin ir solo a los intereses particulares, sino que hay que practicar en todo momento y ocasión la justicia, la misericordia y la fidelidad. La fidelidad quieren muchos tirarla por la borda, diciendo que lo más importante es lo que uno siente, que es preferible la sinceridad a la fidelidad, y con ello faltan a la misericordia y hacen injusticia. Algunos que han contraído matrimonio, incluso por la Iglesia, no son fieles al cónyuge, porque dicen que aman a otro, a otra, porque el corazón y los ojos, todos los sentidos, los tienen puestos en otra persona que aseguran no pueden vivir sin ella. Injusticia, aberración de la voluntad. Quien no tenga voluntad no puede contraer matrimonio, porque será un títere en manos de los acontecimientos. Apartaos de los que no tienen voluntad, sollozarán y os explicarán sus motivos, pero no serán fieles ni al trabajo, ni al cónyuge, ni a sus hijos, ni a sus proyectos de vida, sea vida espiritual, moral, laboral o económica. Con una persona así vas a ir a la deriva, y cualquier día te dirá que, sintiéndolo mucho, ya no te ama. Ya su corazón pertenece a otra persona que, sin querer, se lo ha robado. Como si fuera justo el robo. Robar es pecado mortal, es una injusticia. Y aunque llores a lágrima viva, no tendrá misericordia de ti. Te dirá que no puede ir contra sí mismo, que no puede mentir. Los faltos de voluntad, esos, como dice Jesús en el Evangelio de hoy, han abandonado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Dicen amar a Dios y cumplen la ley de Dios a su manera, uniendo todos los mandamientos a una sola palabra, sinceridad. siento esto, siento lo otro, y los sentidos cambian porque son receptivos, y como toda cosa mutable es dual y lleva a la locura mental. Vemos a tantos que hoy aman a Dios y mañana propagan a Buda. Muchos quieren amar, porque es condición humana el amor, pero un día aman a un Dios y al otro a otro Dios. Y un día aman a una persona y pueden incluso casarse con ella, pero al otro aman a otra. No son fieles, porque no cumplen con la ley de Dios, con los 10 mandamientos. Esos lo que hacen es jugar con su corazón, y según lo que oyen por la televisión o en una cafetería, o les comenta el amigo de turno, según sus propias experiencias, cambian sus sentimientos, y hoy puede quererte mucho y mañana puede desear estar lejos de ti, y al otro regresar, y más tarde volver a irse definitivamente, y así hasta la eternidad, porque su infidelidad le lleva a no ser ni fiel a sí mismo. Ya no sabe qué pensar, en qué creer, ni cómo obrar. Está claro que hay que hacer el bien siempre. Hijos buenos y amados, id con cuidado con los de doble ánimo, porque faltarán a la justicia, la misericordia y la fidelidad. No os dejéis engañar, y no seáis de estos. Sed vosotros recios y conformes con la ley de Dios. Vividla, cumplidla, amadla, porque es el mismo Dios quien os la dio. Acéptala, cúmplela y vívela en tu corazón, y que con obras de tu fe sea luz para el que ha escuchado a los hipócritas que tiene al lado, porque hay pocos que decidan dar su vida a Dios, y muchos dicen dársela, pero tienen doble vida, llevan doble ánimo en su corazón, y quieren ser del mundo, mundanos, y ser a la vez de Dios, y esto es imposible, no hay manera de conseguirlo, porque Dios lo dijo. Él, Jesús, dijo: «Dad a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». No podéis amar a Dios y al dinero. Y hay tantos que quieren codearse con el César y tener dinero para presumir. Hijos de Dios, vosotros, los casados, amad a una sola mujer, a un solo hombre, y ayudadlo a ser mejor cada día en todo, siendo tú mejor en todo, con esfuerzo y voluntad, bajo la luz de la ley de Dios, que te hará brillar el corazón de bondad y que te hace agarrar tu cruz con gallardía, con la del discípulo fiel. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.